siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Libres y reverdes por Radio La Fianche 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio La Fianche. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio La Fianche. ¡Yuhu! Siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar la aplicación. Radio La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola. Hola a todos quienes se suman a este nuevo Libres y Reverdes por Radio La Fianche. Estamos transmitiendo desde la orilla, desde algún lugar del litoral central, este capítulo número 37, en el que continuamos con temáticas similares a las de la semana pasada. Este Libres y Reverdes volvió en su segunda temporada con todo el tema anticarcelario. Esa, así es. Saludamos con harto cariñito, con harto nehuén, como todos los jueves, a todos quienes nos escuchan. Agradecemos ahí a nuestros queridos seguidores. Y claro, como decía Marta, vamos a conversar hoy día con Nora, la madre de Gastón Quesada Coinao, un compita que está preso hace 2 meses, con prisión preventiva hace 2 meses, por el incendio de la municipalidad de Villarrica. Obviamente todo por un montaje, así que nos va a estar ella como poniendo bien al día en este caso. La semana pasada hablamos con la abogada también de este mismo caso, pero hoy día vamos a tener algunas novedades y que nos contextualice Nora acerca de cómo está Gastón y el caso. También vamos a tener contacto con una compita que ya ha estado antes aquí en forma presencial y en contacto también. Una de las 5 compañeras que fueron formalizadas por el caso de la toma de Quillota respecto del caso de Nicole Saavedra Bahamondes. Fiscalía de Quillota rompe el pacto que había establecido hace un tiempo atrás, que era un acuerdo. Así que vamos a estar con Cata para que nos cuente acerca de aquello también. Eso, y también ya para finalizar y para que no olvidemos tampoco a nosotras, nuestras cuerpitas y nuestro autocuidado, vamos a tener un contacto telefónico con Marce, una compañera que también ha estado otras veces su voz sonando por estos micrófonos, para que nos cuente sobre y nos haga la invitación también a segundo o tercer ya ciclo de talleres de medicina china, que ella muy muy amorosamente comparte todos sus conocimientos con toda la munda, así que importante ahí también ir tomando esos tallercitos, ir aprovechando esos conocimientos que se comparten tan amorosamente. Sí, es tremendo regalo que nos hace ahí la Marce a través de su Facebook Dragonas Arte y Medicina, para que le busquen y le visiten. Hay qigong en las mañanas, los martes y los jueves en la tarde, y además está este tallercito hermoso que está compartiendo de medicina china los miércoles. Así que agradecidas como siempre, y estén atentas porque buen material ese para el autocuidado y para estar ahí cuidándonos en estos momentos locos de pandemias y todas estas vainas que en las que nos tienen metido. También estamos a la espera de algún contacto o de que se sepa lo que está pasando en estos momentos acerca de la causa de los tres compas de San Antonio. Estamos esperando el veredicto, ahí atenti, si sale antes de que termine el programa. Vamos a tener un contacto seguramente. Sí, ahí se viene. Si no lo logramos hacer antes de que terminemos el programa, va a quedar grabadito y lo vamos a difundir igual por las señales de Radio Las Quenchi. Así es, sí. Así que recuerde que puede mandarnos sus comentarios, sus ideas, noticias, temas que quiera que abordemos, música, femininja, por supuesto, de la resistencia, al 934-389-545. No se olvide, si tiene ganas ahí de meterle la cuchara en el Libres y Reverdes, escríbanos al 934-389-545 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Eso, entonces, harto material hoy día para compartir. Recuerde que todos los programas de Libres y Reverdes quedan en nuestro archivo Libres y Reverdes. Le mandamos mucho cariño a las radios que retransmiten este espacio. Que se sumen más y que las voces femeninas lleguen por todos los rinconcitos. Eso, aguante los medios libres. ¡Yuhu! Nuestro yuhu, muy característico. Yuhu, yuhu por todos los medios libres y por todas las femininjas que andamos por la vida ahí poniéndole a la resistencia y a los buenos cambios y cosas que tenemos que hacer para vivir esta pandemia que nos ha tocado. Eso, porque somos gozadoras igual nomás de la vida, a pesar de que vemos todos los conflictos que hay, todos los problemas que hay, la gozamos igual porque siempre hay como gozarla y así nuestra corazoncita está más empoderada ahí para seguir poniéndole frente. Esa. Así que nos vamos a ir con una cancioncita que se llama La Negra Gozadora. Esa es. Báilela, sí. Báilela. Es de La Cadencia, un grupo de cabras que tocan afroperuano. Así que nos vamos ahí con todo el bailongo y toda la motivación para luego ya entrar a estos temas que son bastante complejos, pero que si los tomamos con fortaleza podemos seguir ahí para adelante. Exacto. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenchi. Por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Mata su bonito que tiene nace la guinda la torta. De una negra linda poderosa que yo conocía. Sin librarme es un pecado, pon atención, te digo la torta. Lo que no te deja crecer, déjalo ir. Thank you. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, va y tú con un alma inquieta. Oye, ¿y qué es el miso? El miso, pues la pastilla para abortar. ¿Pero es peligroso esa cuestión? No, no es peligroso. De cada 100 mujeres que se practican un aborto con miso, 2 o 3 nomás tienen que ir al doctor o a un hospital para recibir cuidado médico. Menos de 1 de cada 100.000 mujeres que se realizó un aborto con miso muere por esta causa, lo cual hace a los abortos con pastillas más seguros incluso que parir. Y en comparación, el Viagra mata más personas que el misoprostol. Sin embargo, el acceso a Viagra es expedito, barato y extendido. Entonces abortar con miso es seguro. Sí, lo dice la OMS y lo decimos miles de mujeres que hemos abortado de manera segura, barata y eficaz. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso pa' todas. Infinitas causales. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual. Se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes anticarcelario. Estamos, como decíamos al comienzo, al contacto, al teléfono con Nora. Ella es madre de Gastón. Y bueno, ahí nos vamos a conversar un poquito con ella para que nos contextualice en el caso, por una parte, y también para que nos dé datos de lo que ha pasado hoy, que hubo una audiencia. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar el contacto. ¿Cómo has estado? Bueno, aquí emocionalmente ahí pasándola. Claro, me imagino. Porque, bueno, como estoy con el tema, el caso de mi hijo, que yo soy Nora Collinao, Collinahuel, madre de mi Gastón Quesada, que ha sido el único imputado por la quema y de la municipalidad de Villarrica y como del ultraje al símbolo patrio, dicen, claro. Y un montón de cosas que ha sido inculpado mi hijo. Entonces, desde el 8 de febrero que él está en prisión preventiva en la cárcel de Villarrica. ¿Ustedes, tú también vives en Villarrica? No, es que nosotros no somos de Villarrica. Yo vivo en un sector llamado Estrada Guapi, que es un sector de la comuna de Panguipulli. Es un lugar rural, es un loft donde vivimos. Ah, ok. Entonces, Gastón, cuando fue apresado, él andaba allá. Fue invitado al cumpleaños de un amigo a una casa. Fue con su hijo. En ese momento él estaba con su hijo acá. Estaba de vacaciones el hijo de él. Entonces lo trajo y fueron a un cumpleaños de justamente del hijo de su amigo. Y cuando se quiso venir, el día que se venía, llegó tarde al terminal de buses y ya se había venido el último bus que llegaba a Panguipulli. Uh-huh. Entonces, al devolverse del terminal, iban rumbo a la casa y se encontraron con una marcha que había sido convocada en Villarrica, había sido convocada por la muerte de Elvis, un joven que fue muerto en Villarrica por carabineros. Y aparte de eso, que como dos días antes también había sido muerto Francisco. En claro. Claro. Entonces esas dos, esa marcha se convocó por esas dos personas que habían sido muertas en manos de carabineros. Claro. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, como él andaba con sus amigos todavía que lo habían venido a dejar al terminal y ya no se pudo venir, entonces volvieron todos junto a un grupo con los niños y todo, y como la era una convocada a una marcha pacífica, fueron con niños y todo. ¿Ya? Uh-huh. Y cuando vieron que, bueno, la esposa del amigo y otra amiga más que andaba de esta familia, vieron que llegó carabinero, y cuando llega carabinero ya no hay nada bueno, entonces agarraron, pagaron un colectivo, mi hijo llamó un colectivo, y subió el colectivo a las mujeres que andaban y los niños, y los enviaron para la casa. Uh-huh. Y él y su amigo se quedaron a la marcha y siguieron ahí. Y hasta ahí fue, pues, hasta ahí él pudo ver su hijo porque, claro, aseguró el hijo, pero a él lo tomaron detenido. Claro, claro. ¿En ese mismo momento lo tomaron detenido? No en el mismo momento, porque los niños se fueron, la mamá se fueron con los niños la a casa, y él y su amigo se quedaron en la marcha. Ya. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Entonces, cuando al terminar la marcha, ellos se fueron por las calles centrales de Villarrica. Lo tomaron detenido como a, si no me equivoco, son 10 cuadras de municipalidad, de donde fue el incendio. Ya, nada que ver, lejos. Nada que ver, como a 10 cuadras, libre. Y ellos se fueron por las calles centrales conversando. Caminando tranquilamente, claro. Caminando tranquilamente de regreso a la casa del amigo. De hecho, la casa donde iban ellos, donde estaban sus hijos, quedaba como a una cuadra o cuadra y media de donde lo tomaron detenido. Cuando iban ellos caminando, dice que de repente vieron un auto civil que pasa adelante y se les atraviesa, y de atrás viene la patrulla. Así que los encerraron ahí y los tomaron. Y le dijeron, los tenemos identificados, los estamos vigilando por cámara. Y ya, pues ya ahí los tomaron detenidos, pero lo que le dijeron, en el momento de tomarlos detenidos, a ellos le dijeron, están infringiendo la ley de toque de queda, porque eran las 10. Las 10, era algo de las 10 y un cuarto, una cosa por ahí. ¿Ya? Esa fue la excusa con la que los llevaron. Con esa excusa, porque ellos dijeron, ¿y por qué nos detienen? Claro. Y dijeron, ya, porque ustedes están infringiendo la ley de toque de queda. ¿Ya? Entonces, uh-huh, con esa excusa se los llevaron a comisaría. ¿Ya? No le hicieron ningún tipo de ¿cómo le dicen esto? ¿Control? De tomarle huella, o sea, de tomarle esto para ver si tenían algún tipo de ¿como control de identidad? No, como lesiones. Como, claro, no le hicieron ningún tipo de peritaje en las manos, en la ropa, en claro, ese momento, nada. ¿Por qué? Porque solamente lo llevaron como si fuera detenido por infringir el toque de queda. Infringir el toque de queda, ¿ya? Uh-huh. Entonces, entraron, ya, ¿no? Le hicieron, lo llevaron a constatar lesiones, ¿ya? Y después lo tuvieron detenido en la comisaría, tipo 2 de la mañana, algo así por ahí, llegó carabineros, se cambiaron de ropa, le pasaron su chaquetita al Gastón, y le dijeron ya, ahora vamos a ir a constatar lesiones, de nuevo, a esa hora. Entonces, salió, lo sacaron, a esa hora lo sacaron, y cuando lo sacaron, él se dio cuenta que era un montaje, porque salió y estaba todo lleno de cámaras por todos lados. Y cámaras, y había gente, periodistas del lugar, de medios cercanos, que estaban tomando fotos, grabando. Lo sacaron de comisaría, lo subieron a una patrulla, lo llevaron, no sé si avanzaron 10 metros, y volvieron a retroceder. Lo bajaron y lo entraron a comisaría, y lo encerraron. Antes de esto, cuando llega a comisaría, cuando recién lo tomaron, creo que le preguntaron, le dieron el apellido. ¿Cómo te llamas, Gastón? Quizás Collinao. Collinao, sí. Ya, jodiste, le dije. Desde ahí. Desde ahí comenzó el racismo. Claro. Desde ahí comenzó un racismo, una persecución, un clasismo tremendo. Mire, yo... acá en el campo donde vivo, bueno, yo tranquilo de que él andaba paseando con su hijo y todo, claro. Entonces no sabía nada. ¿Sabe que sacaron comunicados? Salió a la prensa libre, con imagen, con nombre, apellido y todo, y le sacaron un tremendo prontuario policial. Este señor que carabinero, que no me acuerdo en este momento el nombre, se dio el mento Pespín hablando de él, sacaron un contuario policial que no existe. Que no existe, claro. Lo dieron hasta que era una persona de situación de calle. Mira. Que él había viajado desde Viña del Mar para el ¿cuánto se llama esto? Para el eclipse, había llegado para el eclipse acá y que se había quedado en Villarrica en situación de calle. Toda esa y que historia. Era lo que pasaba con la gente que llegaba así, que andaban en los semáforos, que haciendo maravillas. Claro. Y todas esas cosas, y que eso era gente que estorbaba, y él era una gente de situación de calle, una persona que tenía prontuario policial, que por maltrato a policía, que por robo, que ahí empezaron todas las mentiras y todo el montaje, ¿no? Del caso, todo un montaje tremendo. Claro. Y sin saber que mi hijo estaba detenido. Ni siquiera ustedes le habían avisado. A las 2:00 a.m, 2:30 más o menos, sonó mi teléfono. Imagínense, yo durmiendo, claro. Suena mi teléfono y cuando contesto. Y me dice, él me grita, mamá, me tienen preso, estoy preso. Cuida a mi hijo, ve a mi hijo, anda a ver mi hijo, llorando él. Mamá, me están tirando un montaje, me sacaron, me mostraron en cámara, me están haciendo un montaje. Esto es un montaje y yo soy inocente. Fueron las palabras de él y me dijo, haz algo por mi hijo, anda a verlo. Y a esa hora, el toque de queda, ¿qué podía hacer yo? Claro, esa hora es difícil, ¿no? No podía hacer nada, porque desde aquí, desde mi casa, que queda en la comuna de Panguipulli, que es la región de Los Ríos, más encima, con toque de queda... Nada, yo no podía hacer nada. A Villarrica, en vehículo, son 2 horas de viaje. No, imagínese. Claro. Imagínese. Claro. Así que imagínese la desesperación, el pánico que yo sentía al saber que no tenía idea dónde quedó mi nieto. Claro, hasta esa hora usted no sabía nada. Hasta esa hora yo no sabía nada, así que me amanecí toda esa noche despierta, llamando para un lado, para otro, tratando de ubicarse. Y tanto la niña también encontró por ahí, logró encontrar mi número de teléfono y la que tenía, la amiga que tenía... Al hijo. A mi nieto. A su nieto, y claro. Y le dice tranquila, y ahí pero esto fue ya tipo 3:00 a.m. 3:30 más o menos. Claro. Nora, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a seguir conversando. Ya vamos a escuchar un temito ya. musical y seguimos conversando con usted. Muchas gracias. Bueno. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Desvanecen cenizas como siempre habíamos soñado. El horizonte ya no está plagado de vidrio y concreto, ya no es la luz artificial la que ilumina. El sol ya no tiene tumbas verticales que impidan su paso. Nunca más hará falta mirar hacia arriba para ver el cielo. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. Estamos en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Estamos conversando con Nora, la madre de Gastón Quesada Collinao, compañero que está en prisión preventiva hace 2 meses como único inculpado por el incendio de la Municipalidad de Villarrica. Nora, nos estabas contando un poquito de cómo había sido ese día, de cómo te enteraste, bueno, de que él andaba con tu nieto en Villarrica y hasta el momento en el que incluso se da cuenta de que todo esto es un montaje. Nos contabas también de que efectivamente, como hemos visto en muchos de los casos de los presos de la revuelta, caso de Nicole, de las chicas de Nicole Saavedra también, las que te preguntábamos si contaban con pruebas. Sí, las pruebas que presentaron en la formalización fue un testimonio escrito de un testigo oculto. Claro, esa es la única supuesta prueba con la que cuenta. Esa es la prueba más eficiente que tienen. ¿Por qué? Porque lo otro es lo de una cámara que está frente a la municipalidad donde muestra a Gastón bajando la bandera, porque la bandera sí él la bajó, la bandera chilena. Claro. Él la bajó y eso él no lo ha negado en ningún momento. La bajó, intentó quemarla, porque para él esa bandera no la representa. Claro. Él como mapuche no lo representa, al contrario. Entonces, sí intentó quemarla, pero no tenía fuego. Fue otra persona que andaba ahí en la misma marcha y le pasó un encendedor. Y él trató de encenderla y este encendedor estaba malo, tampoco sirvió. Entonces, al final, esa quema de bandera, no hubo quema de bandera. No hubo ni siquiera. No, intento, sí, claro. Esto. Pero en el mismo momento en que él estaba con la bandera delante de la municipalidad, detrás de la municipalidad se estaba quemando. Claro, claro. Entonces, y a él lo tienen por quemar la municipalidad. Uh-huh. Imagínense qué ilógico, porque mientras él está delante en el frontis de municipalidad, ya la municipalidad está parte a la misma vez. Claro, por supuesto. Y él está preso solo por el testimonio de ese testigo oculto. Claro, exacto. Oiga, ¿usted lo ha podido ver? Una sola vez desde de estos 2 meses que él está en prisión preventiva, está detenido. Una sola vez lo he podido ver, que fue una visita que ya no me acuerdo, hace harto, antes de que entrara en cuarentena Villarrica. Claro. Fui a verlo. ¿Y cómo? Y fue la única vez que lo vi, y por intermedio de una mampara. ¿Y comunicación con él tiene, puede tener, conversa? Bueno, comunicación... llamadas telefónicas que son de un teléfono como esos teléfonos públicos que existían antes en las calles, que existen en la casa, que hay que estarle mandando monedas para que él pueda llamar. Habíamos conseguido con el alcalde poder ingresarle un teléfono celular para que se pudiera comunicar, para que pueda hacer llamadas de videollamadas con su hijo, claro, y todo eso. Claro. Porque estuvo en cuarentena. Bueno, conseguimos también con el alcaide que se hiciera un tratamiento con ducto. Porque estaba muy mal de un diente. Y logramos conseguir eso con el alcaide. Pero se hizo el tratamiento con ducto y tenía que haber ido el viernes 26 de marzo a hacerse la tapadura del mismo diente. Y hay un alcaide subrogante ahora, porque el alcaide definitivo que es de Villarrica, creo que está con COVID. Entonces, hay uno subrogante, y este le negó la salida. Le negó la salida el 26 y dijo que no, que él iba a arreglar todo porque encontró que estaba con muchos beneficios, que había, que cómo era posible que tuviera un teléfono para comunicarse, que se espantó porque lo habían sacado a dentista y que no, que él iba a regular todo eso. Y le negó la salida. ¿Ya? También se había logrado la autorización para que le entren los lagüenes, porque él está en tratamiento con medicina ancestral. Claro. Está en tratamiento con una lagüentuchese y también con machi. Entonces estaba la autorización también de la calle. Para eso, para que entrara la machi. Para que entrara los lagüenes y también entrara el machi. Hacerle visita de medicina. No en la hora de visita de visita, normal, sino que como como medicina. Claro, tratamiento médico. Pero también fue denegado. Cuando el machi llegó allá, le dijeron no. Pasan los lagüenes para adentro, sí, pero el machi no. No. Entonces, eso fue todo del alcaide subrogante. Y habiendo una... desde Gendarmería Regional estaba la autorización dada. Entonces, eso es lo que hoy día también hubo una audiencia justamente por eso mismo, y aparte de que se demoró tanto en entregar la carpeta investigativa. La abogada, cuando tomó el caso, nos dijo, va a ser un poco lento porque vamos a ver cuántos se demoran. Pidió inmediatamente, fue a pedir la autorización de mi hijo para que ella tome su defensa, el caso y todo. Y de ahí fue encontrando trabas. Que se demoró, se tomaron el tiempo del mundo para entregarle la carpeta investigativa. Por lo tanto, ella, cuando ya vio que no le querían entregar, interpuso una cautela de garantía para poder acelerar el paso de la carpeta, claro. ¿Ya? Entonces, y esa cautela de garantía se la habían dado para mañana. Pero como hoy había una audiencia fijada desde el momento en que dejaron a Gastón en prisión preventiva, habían dejado una fecha para día 8 de abril, claro, para el tema del artículo 318, creo, que es el del sanidad, por haber andado en horas de toque de queda, claro, mascarilla. Entonces, eso era otra parte que también lo acusaban de ¿cómo es esto? De que era... Pero por infringir el toque de queda. De que podía andar infundiendo el virus. Claro. Era como portador y que podía andar desparramando la enfermedad por andar en toque de queda. Como la norma sanitaria. Claro, entonces era una norma sanitaria, así que eso también pesaba sobre él. Entonces, así que se hicieron las dos cosas hoy día. ¿Y cómo está él de ánimo? ¿Cómo lo ha podido sentir usted cuando habla con él? Bueno, de ánimo ha estado muy mal. Hay momentos que está él muy mal, muy mal, muy mal, porque él jamás en su vida había estado detenido. Claro. Es, además, él es muy buen papá. Y no porque yo sea su mamá y le tire flores, no. Sino que él es así. Él es de, tiene su hijo, pero él vive por su hijo, trabaja por su hijo, corre por su hijo, todo. ¿Qué edad tiene su hijo? Su hijo es su todo. ¿Cuántos añitos tiene el hijo de Gastón? 5 años. 5 años. Sí. Entonces, para él es tremendo y llora porque no puede ver a su hijo, porque está encerrado, porque al hijo no le pueden decir que el, que, no, que, claro, que el papá se le desapareció así del, claro, de un rato para otro, se le desapareció al papá y él no sabe qué pasó. Exacto. ¿Por qué? Y él es papón. Exacto. Claro. Y él es papón. Muy papón. Muy papón. Muy papón. Entonces él pregunta qué se le dice al niño. Claro, ¿ya? Claro. Ese es otro drama. Para él, claro, debe ser entonces, tremendo también. Claro, y él llora y se siente solo y se siente abatido a veces. Y a veces hay días que está con un ánimo distinto y dice: mejor. Bueno, aquí estoy. Y hay que seguir. Luchando, claro. Voy a seguir luchando y por eso también es importante la comunicación. Por eso también habíamos pedido poder tener comunicación con él. Porque claro. Por lo menos te estar en contacto, poder estar hablando, claro, transmitiendo. Poderle dar el ánimo desde... Y transmitiendo también que de afuera también lo tenemos presente. Cuando usted hable con él, dígale que ahí estamos haciendo la difusión del caso, que estamos atentas, que lo que quiera transmitir, por lo menos aquí en la radio Lafkenche, en este programa, el micrófono está disponible para lo que necesiten, para cuando lo necesiten, así que ahí le hace llegar a través de usted todo nuestro cariño, nuestro nigüén ahí para que le ponga pucha tranquilidad y que todo se vaya resolviendo de la mejor manera. ¿Hay algunas redes sociales, algún Facebook o alguna página donde la gente que quiera saber del caso pueda estar al tanto de lo que está sucediendo? Mire, hay lo más factible que sería de allá sería Defensoría de Derechos Humanos. Ya. Yeah. Que está, me ha asesorado mucho Ana, que es de Defensoría de Derechos Humanos de allá de... De la Quinta Región. De la Quinta Región. Sí. Sí, hablamos con ella la semana pasada, exactamente. Sí, ella nos ha asesorado mucho y ella nos ha ayudado mucho y por medio de ella puede ser... Súper, ya. Claro, y hay grupos de apoyo acá, gracias que mi hijo ha sido bien, bien así, como le dijera, abierto, ha tenido mucha amistad, mucho. Todo lo que ha recorrido él ha ido dejando. Exacto, ahora se ve la... De amistades, conocidos y todo. Y ahora han aparecido. Entonces, en estos momentos se conocen los amigos. Claro que sí. Y entonces, ahí han aparecido amigos por todos lados. Y eso, gracias a Dios, tenemos una red de apoyo en... Casi podría decir de norte a sur. Maravilloso, maravilloso, Nora. Entonces, me alegro por en por Gastón. Ahorita tenemos también en la red de apoyo de otras... personas que también creen en él, que también escucharon, que lo han visto, que nos vieron parados fuera de la gendarmería, fuera del juzgado de garantía. Entonces dijeron, no, nosotros creemos que es así, creemos en él porque vemos que él es así. Así que también tenemos una red de apoyo ahí, que también quizás se puede ubicar como Red Súbita. Red Súbita. Súper. Sí. Súper. Súbita, sí. Ya, súper. Algo así. Igual de todas maneras. Lectura Súbita. Lectura Súbita, sí, creo que lo vimos. Lectura Súbita. Esta es una red de apoyo que hay en Villarrica. Súper. Villarrica, Licanray, todo esto. Claro, porque, por ejemplo, a él le tienen que estar llevando encomiendas y cosas a la cárcel. Sí, y eso... exactamente. Justo ahora que estamos en cuarentena, claro, total, nosotros acá en la región de Los Ríos, como también en la novena región. Entonces, los que nos han estado ayudando en esto ha sido justamente el grupo de apoyo de Lectura de Villarrica, Licanray, que está, es más fácil ubicarlo como Lectura Súbita. Súper, entonces. Le están llevando la encomienda de la de las cosas que necesita, como también hay una lamien que se ofreció a hacerle el lavado, así que él manda su ropa, se la lavan y todo eso. Súper, harto. Muy agradecida de todas las personas que nos han ayudado, gracias a Dios. Eso es importante, pues una bonita red de cariño, una bonita red de apoyo en estos momentos donde el Estado chileno hace está haciendo muchos montajes, mucha injusticia. Así que qué maravilla que estas redes funcionen y que todo esto se mueva y que existan esto, sobre todo además con la pandemia donde usted no se puede mover. Así que claro. se agradece todo eso y me imagino que hace sentir un poquito más de tranquilidad y de alivio dentro de toda esta terrible situación. Sí, obvio que hace sentir un poquito más de tranquilidad porque yo sé que cualquier cosa que pase, hay gente que puede aparecerse inmediatamente ya en Gendarmería. Así es, no está solito Gastón, no está solita usted. Lamentablemente hay muchos compañeros en situaciones similares y tratamos siempre de estar pendientes, de ayudar en lo que se puede. Y es importante el rol de los medios libres también, porque sabemos que la televisión y los medios hegemónicos no también son partes de los montajes, pues son partes de estas mentiras y trabajan para esto mismo. Claro, sí, justamente porque a mi hijo le hicieron un suicidio de imagen. Claro. ¿Por sí. qué? Porque lo tiraron desde el primer minuto que lo apresaron, hicieron el montaje, grabaron y lo tiraron a las redes. Claro, la primera información que tiran es mentira. Diciendo que era un punk, que era como la basura, dijo, de que estaba en el pueblo y que no, ahora sí, tratando de blanquear imagen carabinero después de todo lo que había hecho. Claro, es que y el claro. alcalde que le sirve, todo esto le está sirviendo al alcalde de ahora, como caballito de batalla para seguirse postulando a la alcaldía. Mira, claro, ahí. Así que esto es todo con... Y válgame la redundancia, volver un poquito atrás de nuevo, que la parte de la municipalidad que se quemó, que no es siquiera un tremendo espacio, sino que es un poquito, es una partecita que se quemó, es justamente la parte que estaba siendo investigada por Contraloría. Mire, qué casualidad. Qué casualidad, claro. ¿cierto? Y justamente ese día, que no era día de sacar basura... Y en municipalidad mandaron a votar justamente en esa parte afuera un montón de cartón y basura. Entonces, mire qué casualidad que justo ese se prendió día todo basura, eso. Claro. Justo ese día se quemó el lugar donde estaba siendo investigada por Contraloría. Claro, claro. ¿Ya? Sí. Entonces, todo esto es un montón de. De persecución, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, racismo, un racismo total, Villarrica, un pueblo facho, facho, racista claro y clasista. Olvida. Porque ahí le molestan los que llegan, los que limpian vidrio, les molestan los que hacen arte en la calle, les molestan los mapuches, les molesta que estén haciendo malabares. ¿Cuánto se llama esto? Malabares. Cosas claro en los semáforos, uh-huh. O sea que para ellos les da una mala imagen. Claro. Entonces eso es, sobre todo el fiscal Osman, que uh-huh. es el más racista que he visto, y otro un juez que le tocó también, que parece que estaban de acuerdo con Osman en el momento que hicieron la... Claro, puede ser. Todo esto de hacerle la... De cuando lo dejaba la detención preventiva, la detención. Porque lo que decía uno, lo confirma el otro. El otro, claro. Claro, y hasta, exacto. Y hasta ahí me tienen a mi hijo todavía encerrado. Sí. Pucha Nora, te mandamos mucho, mucho cariño, mucho Nehuen, aguante ahí, que bueno que funcionan las redes, que bueno que podemos estar comunicados, le manda harto cariño a Gastón, en nombre de acá desde el Litoral Central, programa de radio, la radio Lafkenche, que estamos disponibles para cualquier comunicado, estamos en contacto con Ana de todas maneras, pero si necesita puede contactarnos y hacemos nuevamente un llamado. en caso de que así quieran hacerlo. Ya le dejamos un gran abrazo, muy agradecidas porque haya gracias aceptado. Eso, un abracito grande y mucho, mucho Nehuen. Gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo, por darme la oportunidad de poder dar a conocer esto, de que se visibilice un poco más, que no solo en los pueblos del norte o más allá está el racismo, sino que está en todos lados, y sí, está el clasismo, y está el populismo, y está aquí esto de los fascistas que están en la justicia, que dicen ser justicia, que no la es, que es injusticia para el pueblo. Entonces, gracias por hacerme ver esto, de visibilizarlo un poco, porque estos pueblos del sur se ve poco, porque sí, no hay redes, o sea, solamente las redes, por ejemplo, las redes de apoyo, solamente las radios los medios libres, por internet, pero los medios comunes, los medios nada, libres, no hay para... Así que muchas gracias por todo, y aquí por aguantar nomás, porque el pueblo sigue. Así es. Mi hijo es un huechace firme, duro. Yo sé que va a aguantar, y que el día que salga va a salir con su frente bien en alto, y yo orgullosa de que él sea como es y que no cambie su convicción de ser mapuche y ser pacho. Porque eso es lo que nos cabe en la cabeza de estos pachos, de que un mapuche puede hacer pan. No, Nora, pucha, tremendo coraje, tremendo Nehuen, ahí su corazoncito se lo abrazamos desde aquí, le agradecemos el contacto, toda la fuerza para el pueblo mapuche, toda la fuerza. Sabemos que en este país, lamentablemente, el pueblo mapuche es discriminado, pero tienen una fuerza admirable, y cuando decaiga esa fuerza, estamos aquí nosotros para recordarles y para apañarlos y para sostenerles también, porque tampoco son de hierro, ¿no? Uno le da pena no estar con el hijo, pensar lo que está sufriendo, pero por lo mismo ahí transmítale a Gastón, y le transmitimos a usted todo nuestro cariño, nuestro respeto, y que vamos, que se puede y que va a salir todo bien. Hay que desmantelar todos estos montajes, han ido desmantelándose también, así que ahí sabemos que están poniendo todo lo mejor de sí, Ana y todos los que están ahí en la Defensoría. Así que pucha, Nehuen, harto amorcito, abrazos para allá. Gracias, y pucha, una última palabrita, un abrazo para toda la familia de los chicos de San Antonio, de la cárcel de San Antonio, y para todos los presos políticos, y todos los de la revuelta social. Así es. Que ánimo, fuerza, y que... ¡Mari Chihuahua nomás! ¡Mari Chihuahua! ¡Esa! Gracias, Nora, por sus palabras y por su Nehuen, pues. Un abrazo grande, grande. Bueno, gracias. Cuánta fortaleza la de Nora, le agradecemos mucho ese contacto y todo lo que nos transmite ahí con sus palabras. Nos vamos a ir a escuchar una musiquita mapuche instrumental ahí para llenarnos con todo ese Nehuen que ella nos mandaba, y nada, pues toda la fortaleza ahí a los preses políticos también de todos los territorios. Esto es Libre y Reverde, nos vamos con cancioncita mapuche entonces por Radio Las Quenches. Vienen diciendo, bruja, me quieren quemar, bruja, tengo miedo, bruja, me quieren disfrutar, bruja, hago lo que quiero, bruja, a callar, bruja, no en el intento, bruja, no me escuchar, bruja. All right.

ya te vuelve a la vida. Boletín número 3 de la Coordinadora 18 de Octubre. Territorio dominado por el Estado chileno. Semana del 5 de abril. De las múltiples maneras en que se intenta ejercer control y dominio sobre nuestras vidas, apagar nuestras voces de lucha y encarcelarnos por nuestras ideas y acciones, está la conocida figura legal de la prisión preventiva. Consiste en una medida cautelar de la ley chilena que debe solicitar la Fiscalía justificando su pertinencia y que busca ingresar y mantener en prisión a una persona durante el proceso de investigación, a la espera de juicio, pasando por encima del principio de presunción de inocencia. En otras palabras, la prisión preventiva es una condena adelantada cuando aún no se ha sido juzgada, y es un secuestro totalmente fomentado por jueces y fiscales. La prisión preventiva puede aplicarse contra toda persona en una causa judicial. En el último tiempo ha cumplido el rol de pena ejemplificadora, directamente contra aquellos que se rebelan a las formas sumisas de esta sociedad. Escandalosos son los casos de los presos de Villa Francia, desde el año 2018, el denominado caso Bombas del fiscal Peña en el 2010, o la situación actual de los presos y presas de la revuelta. Opera como una sanción de la sospecha del delito y de forma espectacular como instrumento estigmatizador. En un afán persecutorio, las fiscalías enarbolan la idea de ser un peligro para la sociedad, para que dicha medida cautelar sea aplicada y mantenga a nuestros compañeros y compañeras en prisión, aumentando así el morbo mediático en torno a los juicios, alimentando el miedo y aumentando a toda costa la idea del enemigo interno. Esta aberración jurídica, el que nuestros compañeros estén en prisión, no es una estrategia nueva para el poder. La casta jurídica lleva muchos años utilizándola en Gualmapu y contra compañeros libertarios, superando con creces los plazos establecidos en su propia ley. Nos oponemos firmemente a esta situación. No creemos en su justicia, ni en sus leyes, ni en sus jueces, pues sabemos que van a utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance para asustarnos, para amedrentar la fuerza subversiva que se levanta permanentemente, lejos de los discursos oficiales. Como Coordinadora 18 de Octubre, hemos elaborado este boletín informativo de difusión semanal en el cual se aborda la situación de los compañeros y compañeras encarceladas por luchar, con la intención de informar sobre los hechos recientes que les afectan y así también hacer manifiesto una consigna que hemos enarbolado con fuerza en esta lucha por la libertad. Quien se olvida de los presos, se olvida de la lucha. A través de un comunicado se da a conocer que el 16 de marzo el lonco de la comunidad Felipe Lincopán, preso político mapuche en la cárcel de Villarrica, comienza una huelga de hambre con la cual se busca denunciar las irregularidades en su proceso judicial, así como también los sesgos racistas que serían el verdadero motivo de su encarcelamiento. A la fecha, lleva 20 días en huelga de hambre. El día 22 de marzo, la totalidad del módulo 1 de la cárcel de Llancagua en Valdivia inicia una huelga de hambre indefinida como protesta contra los violentos allanamientos que Gendarmería realiza sistemáticamente, denunciando también torturas que se han llevado a cabo contra presos. A la fecha, llevan 15 días en huelga de hambre. Frido Mastorga es un preso político de la revuelta que se mantiene desde el día 5 de marzo en una huelga de hambre durante la cual se cosió los labios como una medida extrema para visibilizar su caso. Frido lleva más de un año en prisión preventiva en la cárcel de Nudo Uribe de Antofagasta, en un proceso investigativo lleno de vicios, donde las pruebas de ninguna manera lo sitúan en el lugar de los hechos. Su principal exigencia es el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario. El próximo 9 de abril tiene su audiencia preparatoria de juicio oral. A la fecha, cumple un mes en huelga de hambre. Manuel Montenegro es un preso político en la cárcel de Valdivia. Lleva más de 80 días en huelga de hambre denunciando también irregularidades en su proceso, así como también en el proceso judicial de su hijo secuestrado en el Senamo. Todo esto como parte del amedrentamiento del que son parte los luchadores sociales en Chile. El 23 de marzo, tras un año de prisión preventiva en la cárcel de Santiago I, se resuelve el veredicto para el compañero Cristian Cayupán, declarándolo culpable por el atropello de dos funcionarios de la PDI. El jueves 1 de abril se dictó la condena definitiva, la cual fue de 15 años de prisión efectiva. El martes 22 de marzo, el equipo jurídico de Mauricio Hernández Norambuena dio a conocer que el séptimo juzgado de garantía de Santiago resolvió, en virtud de la vulneración a la integridad física y psíquica, su traslado desde la sección de máxima seguridad a la cárcel de alta seguridad. El tribunal dio un plazo de 30 días a Gendarmería para hacer efectivo el traslado, como parte de un hostigamiento permanente que ha tenido a Ramiro de sus carceleros con una clara intención de poner trabas a su traslado. Gendarmería apeló a la resolución del juzgado, tras lo cual su defensa presentó un recurso que se discutirá prontamente en la Corte de Apelaciones. El viernes 19 de febrero se dio comienzo al juicio del llamado caso Hotel Principado, en el cual tres compañeros arriesgan penas que van de 25 a 29 años de prisión. El juicio lo lleva a cabo el tercer tribunal oral en lo penal y este lunes entra a su novena semana de desarrollo. La fecha de finalización del juicio debiese fijarse para los próximos días. El 28 de marzo, los presos sociales del módulo de alta seguridad de la cárcel de Guachalalume en La Serena adhieren a la lucha contra la modificación en el decreto 321, denunciando que dicha modificación ha afectado a miles de presos en su posibilidad de acceder a la libertad condicional. Nuevamente la represión deja caer sus garras. El día lunes 29 de marzo, en el contexto del Día del Joven Combatiente, se registraron diversas detenciones en distintos territorios del país, quedando en prisión preventiva 14 compañeros y compañeras, quienes fueron derivados a la cárcel de Santiago 1, San Miguel y el Sename de San Joaquín. Actualización de la huelga de hambre de los presos anarquistas, subversivos y de la revuelta. El lunes 22 de marzo, 9 prisioneros políticos de la cárcel de alta seguridad, sección de máxima seguridad, Santiago 1 y cárcel de San Miguel, inician una huelga de hambre contra las restricciones que impiden optar a la libertad condicional. Concretamente se exige la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, así como también la libertad inmediata del compañero Marcelo Villarroel. Los presos en huelga son Marcelo Villarroel, Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores, Pablo Bahamondes, José Ignacio Durán, Tomás González y Gonzalo Farías. Juan Ariste se suma a la movilización, pero no a la huelga de hambre debido a problemas de salud. En lo que respecta al tema médico, todos los compañeros son pesados diariamente, tomándoseles los signos básicos. A Mónica la trasladan una vez a la semana al hospital penal para realizar un chequeo completo, mientras que Francisco, Juan, Marcelo y Joaquín son visitados una vez a la semana por un médico de la expenitenciaría. En Santiago 1, el deplorable y colapsado sistema de salud del ASA, Área de Salud Ambulatoria, es el lugar donde son controlados médicamente los compañeros, llegando incluso en una ocasión a negarles su pesaje. Con un promedio de pérdida de peso de 5.7 kilos, además de dolores de estómago, cabeza, cansancio, calambres y leves mareos, los efectos de la huelga ya comienzan a hacerse sentir en el cuerpo de los compañeros. A la fecha, se cumplen 15 días desde el inicio de la huelga de hambre. Otoño del 2021, Coordinadora 18 de octubre, material para libre difusión. Lucharon por la libertad. ¿Quién es? son guerreros que sin fin lucharon. ¿Dónde están? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Volvemos en este Libres y Reverdes. Estuvimos escuchando un audio que nos comparte la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, quienes están acompañando en el caso de Gastón. Estuvimos hablando en el bloque anterior con Nora, ella es madre de Gastón, para que nos contara ahí más sobre el caso, actualizándonos sobre la audiencia que se realizó hoy, 7 de abril. Y bueno, estuvimos escuchando ese audio también ahí para que nos hiciera un resumen, 8 de abril, nos hiciera un resumen sobre ese caso. También estuvimos compartiendo un reporte que hace la coordinadora 18 de octubre, un boletín semanal donde actualiza sobre una serie de casos de presos políticos del territorio, ¿no? En distintas cosas que van pasando, huelgas de hambre y demás. Así que agradecemos a todo ese material y todo el trabajo que hacen también tanto la Defensoría como la Coordinadora y todos los otros grupos que están ahí acompañando a la familia y a los presos políticos. Y bueno, siguiendo más o menos como por el mismo tema, ¿no? La misma área, tenemos al teléfono, como decíamos al comienzo de este programa, a Cata, una de las 5 compañeras que han estado formalizadas por la toma de Fiscalía de Quillota, por el caso de Nicole Saavedra Bahamonde, exigiendo justicia. Y bueno, hace un tiempo atrás hubieron buenas noticias y ahora se están arrepintiendo, ¿no? Así que bueno, Cata, ahí la tenemos al teléfono. ¿Cómo se encuentra usted, compa? Hola, ñañas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, cariños, miles. ¿Estamos bien? Media sorprendida. Bueno, no sé si sorprendida sea la palabra, porque al final es como más de lo mismo. Es irrisorio. Les cuento un poco lo que pasa, po. En la última audiencia que nosotras tuvimos, se llegó a un acuerdo reparatorio en donde se estableció que íbamos a pintar un mural, un mural reparatorio para ambas partes, así nosotras las que fuimos víctimas de la violencia policial y también como fiscalía dando, lavando un poco su imagen con el tema después de la tremenda criminalización que hizo. Y entonces esa era como la forma de ya llegar a un acuerdo y también soltar el tema y enfocarse en lo que es el caso de Nicole y el resto de los casos dentro de la zona. En este marco, pucha, estuvimos durante este tiempo trabajando con diferentes ñañas del movimiento en la confección del mural, el diseño. Se trabajó una carta GAN también para presentar, porque obviamente, como te está diciendo el Poder Judicial que tenés que hacer algo, nosotros nos tomamos en serio el tema, po, y tratamos de hacer algo serio, po. Y en realidad aquí lo único serio somos nosotros, porque en verdad estos tipos llamaron un día antes del juicio informando que ya el acuerdo reparatorio que se había establecido no iba, puesto que los funcionarios, la asociación de funcionarios de fiscalía se había opuesto, no aprobaba este tema. Entonces ya no nos ofrecían ese muro y que pintáramos en otro lado. Así. Pero entonces el cambio que hacen es que no quieren que le hagan el mural en la fiscalía, o es que no hagan un mural. Que no hagamos el mural en la fiscalía. Y entonces con su caso quedaría con otro acuerdo, ¿cómo sería? Porque como ese acuerdo que hicieron las dejaba como libre de otra acusación. La extensión del juicio y que tuviéramos que acreditar nuestra inocencia, el proceso, todo ese proceso. Bueno, nosotras ¿cómo quedamos? Quedamos de espalda porque en realidad sentimos que es muy poco serio que nos cambien así arbitrariamente un acuerdo. Se supone que había diálogo. Nos parece muy poco serio que en realidad ellos no se puedan poner de acuerdo con algo que ofrecen y después se retractan. Entiendo que hay una disrupción ahí entre poderes, ¿cachai? Están peleando entre ellos por un simple muro, y ahí tú también veis cuánto le importa lo material, pues, ¿cachai? Qué tan relevante y qué tan poderoso también es la pluma y en la pintura. Los tenía todos peleando, man, por un par de, ¿cachai? Pero bueno, en ese sentido, yo como las cinco compañeras y la abogada, antes de ni siquiera conversarlo, ya teníamos como todas la misma postura y es, no, pues no aceptamos esto, porque en realidad nosotras ya lo acordamos, ¿de qué están hablando? Pues, ¿cachai? Es como una audiencia, se aclararon cosas, se detallaron cosas, entonces como que no. Ya nuevamente nos están pasando a llevar, nuevamente hay irregularidades en el proceso judicial. Ya hay que decirle a la tía que no, ya no va a estar en la cara de la Nicole en la fiscalía cuando ella vaya. Entonces, igual hay una pasada a llevar. Y también, o sea, no están considerando el trabajo que implica levantar lo que ellos nos están pidiendo, pues ni siquiera lo han pensado. Jamás hay una empatía, nunca ha existido. ¿Cachai? Una empatía hacia el movimiento, hacia la familia, incluso cuando nosotros hemos estado siempre abiertas al diálogo. ¿Cachai? Entonces, nuestra postura es que nos vamos a juicio, pues, y ahora sí queremos usar el derecho a defender nuestra inocencia, porque a nadie le importaba que me dijera fiscalía que soy inocente, ¿cachai? Pero ahora sí. Ahora sí queremos usar esos recursos y sí queremos evidenciar toda la manipulación de información, todos los sabotajes y los montajes que se hicieron para llegar a ese tipo de acusaciones. Ahora sí queremos abrir las carpetas y expugnarlas como corresponde. Como también dándoles cara y bajo sus propias leyes miserables que ellos ni siquiera saben cumplir, y demostrarles que así también vamos a poder ganarle este gallito, ¿cachai? Y claro, con esa convicción. Al parecer igual tenían harto miedo de que ustedes le ganaran, porque este acuerdo que al que llegaron, como que desde hace mucho tiempo que les venían ofreciendo acuerdos, ¿no? Entonces como que no quieren llegar a este juicio, al parecer. Así que bacán igual que ustedes sí se motiven a hacerlo, ¿no? Porque ahí... Bueno, es eso, es darle la cara, es enfrentarse también a los locos y poder argumentar también, pues no quedarse con ahí brazos cruzados y listo. Sí, por supuesto, y sentimos que también es algo que se le deben a muchas compañeras, pues tomar la decisión de aceptar el pintar el mural, yo creo que fue bien como conflictivo para muchas personas, porque nosotros no olvidamos que ellos son los asesinos, nosotros no se nos olvida que ellos son quienes nos han juzgado y quienes tienen en la cárcel a nuestros compañeros, pero también entendemos que de repente hay que buscar formas de llegar a treguas, ¿cachai? Yo no quería pagar cárcel, entonces sí estoy dispuesta a pintar en ese caso, pues, pero ya no, pues en estas condiciones no se puede. Y también tenemos, ellos no quieren llegar a juicio porque su acusaciones no tienen fundamento, no quieren llegar a juicio porque gracias a las campañas, gracias al apoyo de todas las ñañas que han estado alrededor de nosotros, esto se ha vuelto sumamente importante. Entonces, siento que en este momento tienen todas las de perder, pues, y además nosotros tenemos un grupo de activistas, abogadas que están ahí para nosotras, pues. Y además, otra de las cosas que es muy extraña, que la siguiente audiencia la tenemos el 23 de junio, que es en el marco de son fechas emblemáticas para el movimiento. Es muy extraño, ¿cachai? Como que realmente, de repente nosotros sentimos que hay una especie de provocación a que accionemos de alguna otra manera, o no sé, hay algo, pero sostenemos que hay como una especie de daño identitario con el tema. No nos parece irrisorio que se le haya pasado por alto la fecha. Justo que se sea una olvidó. Coincidencia. No. Está muy extraño todo, y demás que sí, pues lo que están haciendo es ya incitar, ¿no? Incitar a que haya algo más por qué acusarla y tener ahí algo, pues sí, algo. Si estos locos solo buscan criminalizar. Sí, y así, pues de una manera bien como por el lado, poco directa, muy típica de la mafia institucional. Sí, pues. Pucha, compi, bueno, ahí, harta fortaleza, que... Qué ridículo es todo, ¿no? Qué ridículo es cómo actúan. Pero bueno, ahí, como decía usted, tienen todas las redes, todo el apañe de cabras pulentas que están ahí dándolo todo. Ustedes también son muy pulentas, muy fuertes. Entonces, a dar la cara, ¿no? Para dar la pelea todo el rato. Y que no se salgan con la que quieren estos locos. Chal Tumay, sí. Nosotras perdimos el miedo, así que en realidad en contra de nosotros ya no tienen nada. Eso era lo único que podía existir y ya está. Sí. Bacán. Entonces, bueno, estar atentas para este juicio que se vendría el 23 de junio. ¿Alguna otra acción que ustedes quieran comunicar que se vaya a hacer previo a eso? ¿Algo que tengamos que estar atentas también, que podamos también hacer en otros territorios? Sí, bueno, nosotras como esto pasó todo tan encima, ha sido como difícil proyectar cómo vamos a mediatizar bien el tema, pues igual hay que dosificar la energía y ver bien qué pasa. Por ahora en la página Justicia para Nicole, tanto en Facebook como en Instagram, está saliendo como la última información. Y yo creo que sí, pues prontamente vamos a levantar algún tipo de movimiento, de campaña, de lo que se llame, para refrescar la memoria, po. Y empezar a plantear cómo votamos este poder judicial, pues si ya está, ya basta del sistema carcelario, basta de que nos enjuicien, basta de los pacos, de la yuta, de los vecinos yuta, entonces como que yo creo que por ahí va. Sí, gracias, Lamien. Muchas gracias. Le mandamos harto cariño. Gracias por todo lo que transmite ahí en sus palabras, por todo este tiempo, por todo, por el aguante, por ser parte de esta resistencia, ¿no? De defender, de exigir decimos justicia, pero en verdad no, no va por ahí, sabemos, en este contexto. Yo creo que va a poner equilibrio. Claro, un equilibrio, poner la cuerpa, poner la corazón ahí a estos temas, a ser parte, a unir redes, a estar dispuesta a tejer, ¿no?, esta resistencia y este cariño que se transmite y que se transforma también en acción, y en una acción tan importante que es esta, pues que ocurre de miles de formas, y en este caso ustedes, con este caso que, claro, es un, ya era, no sé si una burla, pero ahora sí se transformó en una tontera. O sea, no puede ser que lleguen a ellos mismos de decirse de un acuerdo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo serio? O sea, como que ahí creemos que estamos hablando, con, no sé, en una reunión de curso, una presión. No, un circo. Esta gente, claro, son puros payasos, exacto, nomás, puro, eso es. Eso es, y demostrando ustedes tremenda ahí perso, tremendo aguante. Pucha, mucho, mucho en realidad, un honor, compañera, de tener este contacto y de saberlas y de hablarles y de poder visibilizar también. Un honor a mí, yo les quiero mucho, no, y les tengo mucho respeto, y para mí también es muy gratificante poder escucharle y poder hablar un poco de la vida que hemos vivido. De la vida que estamos viviendo, ¿no? Sí, pues esta es nuestra realidad, así que hablar de la vida nomás. Esa, mucho cariño, mucho amor, guachita, abrazos, y estamos en contacto. Besitos, gracias por escucharme. Ni nada, querida. Ay, qué ridículo es todo, ¿no? Pero es que es muy extraño igual, ¿eh? Como que estamos hablando de, estamos siempre en la expectativa ahora mismo de juicios, de resoluciones, sale una resolución impresionante igual, como que todos quedamos así como, oh, mira, hay un acuerdo, pintar un mural, todo bien, y pum. Claro, estos días empieza a aparecer por las redes sociales que se desdicen del acuerdo, además por problemas internos. En realidad como que habla de súper poca seriedad, no sé, es muy, muy extraño la fecha que les ponen, es todo bien extraño, como que a veces uno queda medio marcando ocupado de qué estamos hablando, del poder judicial de un país, de los gobernantes de un país. A veces nos pasa también a niveles más territoriales, igual como los municipios, cómo actúan, da la impresión que los gobernantes en realidad no sé de qué están hechos, o sea, por qué están ahí, así como que uno los pensara en seres que buscan el, no sé cómo llamarlo, como el bienestar de una comunidad, y al final no, pues estamos claros que son los intereses propios, y en esa es como se caen así, y como ya están quedando en evidencia que utilizan los montajes, las mentiras, estos testigos encubiertos, que se desdicen, en realidad es bastante poco serio. Es muy extraño todo, y hay que tener las antenitas bien paradas, igual, sí, para ver qué es lo que buscan con todas estas decisiones que van tomando, porque todo demasiado extraño. Y tremendo aguante las chiquillas ahí, así que harta admiración ahí para las compas desde siempre, y ahora también con este remesón que vuelve, como ya era, como decía la Cata, algo cerrado, y no, se reabre. Bueno, pero entonces también elevar un poco aquí, como ya no hay acuerdo, entonces vamos por el camino que teníamos que ir antes, que finalmente vamos a ver qué pasa. Eso, sí, harta fortaleza ahí para las cabras. Da susto igual a lo que se están enfrentando, ¿no? Son ahí fiscalía. Sabemos que estas fuerzas usan las mentiras igual, pues entonces no es como que uno pueda confiar en la justicia. Cuando decimos que confiamos en la justicia, no confiamos en la justicia, sabemos que... justicia. Exacto, así que Artone Buena, y vamos a estar atentis a cualquier información para transmitirla. Eso. Nos vamos a ir a escuchar una Sailor Punk ahora. ¡Esa! Y volvemos ya con otra de nuestras entrevistadas. Vamos a cambiar un poco de tema después de esta musiquita. Nos vamos a ir ya más para un autocuidado, pero desde la rebeldía igual y el feminismo. Esa. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Tan distante de tu espacio ni tan cerca, pueda que mi perfume de benzina no se sienta. No hay sororidad para quien se alía con los enemigos de la institución de los más sucios tribos. Que se acerquen las cabras, que aquí hay fuego y abrigo, para las que no quieren darle abrazo a las patas, sino que venganza y castigo. No soy sorora, no, no, no, no.

para engendrarte a ella. Me le tira el cuero cuando anda por la calle. Tú le mira el cuero. Ahora no vengas con ese caprichito, porque la muchachita el cuero le saca brillo. Si te alimentó con su seno mamón, no vengas a decir que no toque el tambor. Si te alimentó con su seno mamón, no vengas a decir que no toque el tambor. Ni te imaginas cómo se siente esa sensación del tambor en el vientre. El retumbar de la tierra nos habla, madre con madre, tecito en la tarde. Ni te imaginas cómo se siente esa sensación del tambor en el vientre. El retumbar de la tierra nos habla, madre con madre, tecito en la tarde. Madre con tecito en la tarde, madre con madre, tecito en la tarde. Y pa' engendrarte a ella, se le estira el cuero. Cuando andas por la calle, tú le miras el cuero. Ahora no vengas con ese caprichito, porque la muchachita el cuero le saca brillo. Si pudo caminar 9 meses con vos, comprobado se puede el tambor. Si pudo caminar 9 meses con vos, comprobado se puede el tambor. Ni te imaginas cómo se siente esa sensación del tambor en el vientre. El retumbar de la tierra nos habla, madre con madre, tecito en la tarde. Ni te imaginas cómo se siente esa sensación del tambor en el vientre. El retumbar de la tierra nos habla, madre con madre, tecito en la tarde. Madre con madre, tecito en la tarde. Madre con madre, tecito en la tarde. Madre con madre, tecito en la tarde. Tecito. Tecito. Mira cómo va, mira cómo va. Tecito va. Ay, esa mujer, qué bonito va. Tecito va. Mira cómo va, mira cómo va. Tecito va. Ay, cómo camina su mujer. Relatos a la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar. Volvemos con este Libres y Reverdes capítulo número 37 en nuestra temporada 2021. Seguimos con la pandemia, seguimos ahí con las vicisitudes, pero con todo el neguen y todo el corazoncito puesto en los medios libres, en la difusión de las distintas de los activismos, de nuestra resistencia, de nuestras redes, fortaleciendo. Para eso es programa Libres y Reverdes, Femininja, para poder difundir, para poder acercarnos, para poder acompañarnos. Como les decíamos, tenemos Instagram, redes sociales, Libres y Reverdes por el Instagram y @gmail, nuestro correo, para que se comuniquen con nosotros, para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus temas, sus canciones, lo que quiera hablar. También el WhatsApp, el 934389545. 4-5. Ha sido un programa, continuamos con el tema anticarcelario y ahora tenemos a una invitada, nuestra compita Marcela de San Antonio, que ya ha estado antes con nosotros y que vamos a tocar un temita hermoso que tiene que ver con nuestra cuerpita, con nuestra corazona, con nuestro espíritu. Importante el autocuidado. Eso, ¿cómo está Marce? Muy bien, muy contenta aquí con la llegada del otoño y sabiendo que tenemos que sacar todo afuera lo malo que sabemos que tenemos adentro, lo que tenemos que limpiar con la esencia que nos queremos quedar. Así que aquí estamos en los procesos de autoobservación de la naturaleza como de la naturaleza humana, pues nosotras mismas. Esa buenísima, y saliendo ahora de una clasecita que estuvo dando, ¿no? Exactamente, sí, estoy dando unas clases de Qigong por Facebook, Dragonas, Arte y Medicina. Partí esta semana con la nueva temporada del año 2021, abril, y serían las clases los días martes y jueves a las 8:30 de la mañana, como para activarse, para cultivar la energía, como se dice, para tenerla durante el día. Y en la tarde, a las 16 horas, también para activar la tarde. Como con esas prácticas de Qigong, que Qi significa energía y Gong significa trabajo. El Qigong es como una ciencia de la medicina china que lo que hace es mover la energía de los canales energéticos. Compañera, porque usted sabe que tenemos canales energéticos, ¿no? Cuéntenos, por favor, porque ahí tal vez para muchas personas eso es muy nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Es que, como sabemos, la educación pésima que tenemos en nuestro sistema, ¿cierto? Exacto. Que no nos enseñan que además de tener un sistema muscular, un sistema tendinoso, un sistema sanguíneo, un sistema linfático, un sistema de los órganos, ¿cierto? También tenemos, compañeras ahí en la radio, canales energéticos que pasan por nuestra cuerpa. Esos canales son los por donde han trabajado la medicina china durante más de 2.500 años, ¿cierto? Por la antigüedad que tiene. Hace más de 2.500 años que se sabe eso, que tenemos meridianos. Recién en los años 70 la información llegó a Chile. Y recién yo creo que ya se están conociendo estas prácticas orientales como el yoga que llegó primero, ¿cierto? Que incluso acá en San Antonio fue fuerte porque en los años 80 se practicaba ya yoga acá en San Antonio, y unos maestros, tres tibetanos que llegaron acá a enseñar el yoga. Y ahora ya se ha sentido que somos cuerpos de energía también. Y lo que practica el Qigong es que existen 12 meridianos que recorren el organismo, entonces a través de tu respiración tú estimulas esos meridianos, esas canales, esas fuerzas vitales que atraviesan tu cuerpo. Entonces tú respiras y movilizas esos meridianos, exhalas y purificas adentro la energía. Esto se basa desde una filosofía que lo que aspira es a mantener estos meridianos limpios en esta relación de mantener vacíos. Como muy bien interesante la filosofía, saber qué es lo que nos llena realmente nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos también son energía, ¿no, compañera? Así es. Entonces, la calidad de nuestro pensamiento va a ser la calidad de nuestra energía. Eso. Oiga, y qué importante todo esto que nos está contando. y qué importante es también que lo comparta a través de este Facebook, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde estamos en una situación mundial, sanitaria, por llamarlo de una manera. Y harto se ha visto, yo lo he visto por ahí en las redes sociales, esto como esta parte alternativa que dice precisamente de que nunca, de que finalmente en este sistema y en este país particularmente también, no nos han enseñado, nos enseñan como con la medicina alópata, a como, vacúnate, aíslate, ponte mascarilla, como desde el miedo, ¿no? Desde como no te vayas a contagiar, pero no nos enseñan a cuidarnos y mucho menos a conocer nuestra cuerpo, lo que tú hablas, por ejemplo, de nuestros pensamientos y qué tesoro que es esta medicina china, como tú dices, milenaria. Y qué curioso, por decirlo de alguna manera, que recién en el año 70 esto llegue a Chile y que no sea tan... ¿Cómo es que resulta tan difícil, más difícil acceder a ella y que sea un tanto más fácil vacunarte y comprarte mascarilla y tener miedo, ¿no? Que es como lo hegemónico. Es que mira lo que postula la medicina china, que no sé si la medicina occidental lo tiene, parece recién algo los doctores... No sé, no. Bueno, la cosa es que postulan que las emociones, compañeras, te dañan, po. Y efectivamente, mira, obsérvate cómo es la energía, si nosotros creemos que somos un cuerpo de energía. De hecho, uno ve pasar a una persona y esa persona que ve pasar dice, uy, esa persona me trae mala energía. O ve pasar a una persona y se dice, esa persona me chupó la energía. También ese concepto de que ves pasar a esa persona, oye, esta persona me da energía. Eso son como palabras igual que a uno le salen del corazón sin tener conocimiento. Pero los chinos los estudiaron y se dieron cuenta que, por ejemplo, las emociones alteran tus flujos energéticos de la cuerpa. Por ejemplo, cuando tú te enrabias, ¿qué nos pasa? Nos pasa que la energía se sube a la cabeza. ¿Sí o no? Como cuando uno se enoja así con la furia tal que le tiene el sistema, y cuando esa energía se sube a la cabeza, por ejemplo, se te revienten los ojos, te sale la sangre en los ojos. No sé si a usted le ha pasado, compañera, que... Mucha rabia. Rabia excesiva. Excesiva y no llega a salir sangre en los ojos. A mí me ha pasado. Bueno, las personas entonces que tienen esa ira van a dañar al hígado, al órgano interno del hígado, y además él se sube a la cabeza y puede llegar a tornarse un accidente vascular. Solo por la rabia que uno le tiene a sí mismo y a la vida también, pues a todo. Pero al contrario, si tú observas, por ejemplo, cuando tienes miedo, que es la política del sistema de América Latina, de nuestras dictaduras, que todo, nosotros somos hijas de la dictadura, somos hijas del miedo, digamos, y que ahora vuelve tipo de dictadura, de esta prisión, encarcelamiento que nos tienen con la cuarentena, a través de políticas del miedo también. El miedo lo que hace es que te consume la energía, y te consume la energía de los riñones, como que se genera un hundimiento de energía. Sabemos que a través de la violencia, ¿cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vivimos esos episodios? Como que nos quedamos paralizadas. Cuando uno tiene miedo, como que se paraliza, como que tirita, como que tiembla, ¿cierto? Uh-huh. Y como que te queda inmóvil, po. Que es un poco lo que dice Ana ahí, de que el sistema nos tiene con miedo justamente porque nos quiere encerrada, nos quiere ver triste, nos quiere ver enferma, como estamos ahora, pues, compañera. Sí, pues sí, pues le está resultando lamentablemente de alguna manera. Ya, claro, pues nosotros somos las que tenemos que resistir. Sí, digamos, como de las prácticas de Qigong, justamente, que uno está con las emociones, siempre están las emociones que son tu sensibilidad ante el mundo, pues. Emociones están con nosotros justamente para ayudarnos y protegernos, porque si tenemos miedo de algo, pa nos dice, oye, ya tenemos que ir con cuidado. Si tenemos rabia, tenemos que cambiar la forma de actuar. Si tenemos sobrepensamiento, es porque tenemos un estancamiento de chi, humedad, que no nos permita avanzar, que tenemos que esforzarnos más. Entonces, es como que las emociones también son nuestros sensores. Y con estas técnicas de Qigong, de respiración, que quiero invitar a todos los radioescuchas, las radioescuchas que están, lo que hacemos es simple, respirar y que los meridianos energéticos, por donde transitan los pensamientos, las emociones y las energías vitales, se puedan armonizar a través de la inhalación, la exhalación y movimientos que son suaves. No con este objetivo, ¿cierto?, que tienen como los ejercicios físicos de sacar musculatura o de algo así, sino más bien con el objetivo de tomar la energía del cosmos, creer que nuestro cuerpo es un microcosmos y que tenemos una atracción y una conexión con la naturaleza y que vamos al ritmo de la naturaleza. Porque esta práctica, hermana, dice que la comprensión de lo que nosotros somos afuera es lo que somos por dentro. Y así como van cambiando las estaciones, nuestras cuerpos, nuestros pensamientos y nuestras emociones también deben ir en constante renovación. Así que imagínense el medio de trabajo que tenemos. Eso, sí, manso trabajo. Y qué hermosura la invitación que nos hace también. Agradecemos mucho, mucho que nos comparta todos esos conocimientos, aunque sea de esta manera virtual, ¿no? Que de repente como que nos choca un poco, pero es la forma que podemos hacerlo por ahora. Y que, bueno, nos da la posibilidad de sí acercarnos a ese conocimiento, poder trabajarlo, poder potenciar nuestro bienestar, ¿no? Nuestra salud, que esté ahí totalmente alineada en todas sus dimensiones. Sí, pues compañera, y yo creo que por lo menos para mí, para mi entrega de lo que significa compartir esto, es como la práctica, mi práctica revolucionaria de mantenerme yo bien primero, yo bien para poder entregar lo que soy, para poder entregar algo que aporte, y para eso el autocuidado, la autoobservación, la autosanación, compañera, existe. Nuestra cuerpo es la mejor farmacia que tenemos, es nuestra farmacia interna, y esto no nos dicen, no nos dice el sistema que nuestra cuerpo sabe sanarse. Cuando quiere descansar y te dice, anda a descansar, Marce. Eso. Solo escucharse, ¿cachai? Y también yo pienso, compañera, que la sanación viene de las cosas más fáciles y sencillas, no del botiquín y de tomarse un montón de cosas, ni de urgirse, sino más bien como de, por ejemplo, si uno tiene mucho exceso de ya, como se dice, uno camina en la noche bajo la luna, que es yin, y esa fuerza de la energía del universo, del cosmos, te calma tu energía yang. Lo mismo que una persona es muy yin, que siempre quiere estar acostada, que siempre quiere estar así como con frío, que pasa con frío, que está encerrada. El sol, la energía cósmica del sol, es la mejor sanación. Tomar sol en los riñones, salir a caminar bajo el sol. Entonces, también siento que es el momento que nos encontremos con esto, lo que nos dice la voz interior de lo que tenemos que hacer como práctica de autoconocimiento, y también con la confianza de con estudiar un poco también cómo el pequeño estudio puede ser un gran aporte para aprender a sanarte sola. Y bueno, y ahí también quiero invitar a quienes escuchan que los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana, a través de la página Dragonas Arte y Medicina, estoy dando clases de medicina china. Súper. Qué hermosura eso, ahí todo lo que nos ha estado contando, ir profundizando, ¿no? Ahí lo que nos hablaba de los meridianos, de estas fuerzas energéticas que recorren nuestros cuerpos, todo eso y más se puede profundizar en esas clasecitas de los lunes y los miércoles. A las 9 de la mañana, sí, hay que entrar nomás. Hermoso. Y la idea es como entrar todo, porque de verdad que es algo que todos debemos tener acceso, po. Y como dijo la Gabriela, si alguien lo hace, hazlo tú. Plántala tú. Siguiendo los pasos de la Gabriela Mistral, claro, yo siento que hay que compartir el saber. Hay que saber, yo creo que estamos en tiempo en donde la colectividad debe unirse, como sabemos aquí, debe seguir tejiendo redes, y para eso uno tiene que dar lo que tiene y compartirlo. Y si es de bienestar, mejor, pues, compañera, porque se multiplica solo, entra un canal encantado y se multiplica. Así que en la confianza de la vida y en la confianza de las mujeres, ¿cierto?, de las redes feministas, estamos en esa. Eso, compi, muchas gracias. Si nos puede repetir entonces el Facebook, los horarios ahí para que se nos quede grabadito, y le agradecemos mucho, mucho que haya aceptado este contacto telefónico. No, muchas gracias a ustedes. Les digo que las escuché allá desde Chillán, los Yeuques, y como tan lejos están. Viva su programa, cabra. Eso es un gran aporte. Muchas gracias. Gracias. Entonces, son los lunes y los miércoles las clases de medicina china a las 9 de la mañana a través de la página Dragonas Arte y Medicina del Facebook. Y los martes y los jueves a las 8:30 de la mañana, chicos, y después martes y jueves en la tarde a las 4. También por la página de Facebook Dragona Arte y Medicina. Así que quedan todos invitados. Muchas gracias y espero que entren a este nuevo saber para quien siente y escucha, que siente el llamado de saber qué es la energía y cómo se mueve en nuestro interior. Eso, muchas gracias. Mucho horario entonces ahí para optar. Podemos meternos en la página entonces de Dragonas Arte y Medicina en Facebook. Y bueno, le dejamos ahí los micrófonos para usted cuando quiera. Puede ocupar los micrófonos de Libres y Reverde y podemos conversar muchas cositas más sobre todos estos saberes y un montón de cosas. Así que agradecidísimas y la invitación muy abierta para lo que usted quiera difundir por estos medios. Muchas gracias, compañeros, y a seguir el Nehuentao y a seguir nuestro piuque, nuestro corazón. Esa. Porque ahí están todas las respuestas, compañera. Ahí, vamos, que se puede. Esa. Cariño, cariño, mucho abrazo. Muchas gracias. Saludos. Eso, muchas gracias. Qué linda información. Qué importante. Métase a la página si no se ha metido nunca y ve ahí los horarios que le acomodan. Si no conoce lo que es el Qigong, si no conoce de la medicina china, hermoso, de forma gratuita, nuestra compañera nos está compartiendo este saber hermoso. Medicina para nuestra cuerpita, para nuestro espíritu que en estos tiempos está ahí encerrado, que estamos limitados de movernos, de abrazarnos, de vernos, de compartir, que son como un poquito de lo que ella decía, que es nuestra farmacia, ¿no? También un abrazo o una juntita nos hace también, y resulta que por estos tiempos eso no se puede. Entonces vayamos en búsqueda de estas medicinas ancestrales, de estas medicinas naturales, de nuestras raíces, de nuestro, que vienen con nosotros, solo que lamentablemente y misteriosamente la historia de la humanidad son saberes que van siendo siempre escondidos, ocultos por distintas fuerzas, ¿no? Por distintas fuerzas malignas. En la actualidad sabemos que hay un sistema económico imperante que no permite que nos conectemos con nuestras esencias ni con nuestros nehuenes naturales como seres, como decía la Marce, porque somos parte de un universo hermoso y que es conectar, que es conocerlo. Esa energía de la práctica de Qigong tempranito nos deja de maravilla, la verdad. Es que activa nuestro cuerpo, activa nuestra energía, nos despierta, nos hace autocuidarnos porque nos hacemos conscientes de nuestro espacio, de nuestra energía, de cómo somos parte del universo. Como dice la Marce, de agarrar la energía del universo, meterla en nuestra cuerpita y sacarla nuevamente. En realidad es una práctica muy, muy linda. Las dejamos súper, súper invitadas. Si tienen tiempo, métase ahí a curiosear. Si nunca ha visto y si no sabe qué será esto del Qigong, métase porque no se va a arrepentir. Eso es asequible, de facilidad para cualquier corporalidad, para exacto, cualquier edad también, porque sí, son movimientos muy sencillos, muy delicados, muy leves, pero que de verdad se siente la transformación en la primera práctica. Si uno hace la primera práctica, ya hermoso, se siente renovada. Sí. Los videos quedan grabaditos también así ahí en el Facebook. Puede hacer ahí una recopilación de todo lo que ya se ha hecho, así que puede ahí practicar Qigong todos los días si quiere con lo que hay en el Facebook. Eso. Bueno, nos vamos despidiendo, sí, ya tenemos, no pudimos tener la información tan ahí directa en lo que iba el juicio de los cuatro compas de la cárcel de San Antonio. Antonio, que ya llevan más de un año en esta prisión preventiva, acusados de la destrucción de Fiscalía en San Antonio. Pero tenemos ahí, parece que algo sí estuvo pasando. Estamos haciendo este Libres y Reverdes un poco desfasado, grabado. Van a ser las 6 de la tarde, pero a las 6 va a empezar a sonar, así que estamos ahí media desfasadas con los tiempos, por eso no pudimos actualizar más de lo que sucede. Pero apenas lo sepamos, lo vamos a subir a la radio para que suene, pero por ahora, claro, no alcanzamos a tener la información. Claro, ha sido un juicio bastante largo, pareciera, así que bueno, ahí vamos a estar viendo e informando a través de Libres y Reverdes y también de las señales de Radio Las Quenchas, así que escúchela, esté atenti ahí a todo lo que esté pasando, vamos a ir subiendo audios, comunicados y todo lo que nos vaya llegando a través de las redes. Mucha fortaleza igual ahí para esos compas por ahora, sea lo que sea por un poco mejor información de del panorama que han vivido hasta ahora. Ha sido muy duro este tiempo, así que eso, pues mucha fortaleza y que ojalá que salga todo bien. Prontamente, como decíamos, vamos a estar comentándole un poquito, aunque sea de lo que haya sucedido. Claro, lo que logramos saber es que arresto domiciliario para Claudio Bravo, que ya por lo menos se puede ir a su casita y que el 13 se sabrá el veredicto final. Y ahora parece que se sabe lo de Giordano, me parece. Estamos ahí, como dice la Marta, estamos desfasados. Hoy día tuvimos que hacer el Libres y Reverdes un poquito antes, entonces no logramos tener toda la información, pero al parecer al menos Claudio Bravo se va con arresto domiciliario. Bueno, esa igual es un avance. Un avance. Sí. Por lo menos ahí que vuelva a estar en su casita, a dormir en su camita, a ver a su gente. Importante. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los que nos envían sus datos y sus canciones, los que nos quieren apañar, y les dejamos como siempre invitadas para escucharnos los lunes la repetición, en el archive si quieren escuchar los anteriores, el Libres y Reverdes por Instagram, mandarnos un correíto, como quiera comunicarse con este programa femininja antihegemónico. Nos vamos a ir con una cancioncita de Violeta Parra, tonada por Ponderación, ahí a propósito de este otoño que nos preparamos nuestras huertas, ya empezamos a cultivar para tener buenas cosechas en primavera. Así que ahí nos vamos con la Violeta ahí con su tonada por Ponderación. Sí, extrañamos a las otras Martas prontamente, a ver si nos encontramos todas. Y cariñitos para el sur, para quienes nos retransmiten. Abrazos. La chacra que sembré se dio el maíz en tal estado que de una caña saqué 5 puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada del buscarla, al cabo la vine a hallar debajo de la mata hecha. Y los capes de poroto la tenían aplastada, y los capes de poroto la tenían aplastada. Dirán que es ponderación, si todos no podrán creer que un zapallo que se dio nunca lo pude mover. Pedí 3 yuntas de güeyes que me lo fueran a traer pa' levantar el zapallo sin barreta mandé a hacer. Una sandilla se dio, nunca le tomé medida, saqué 30 tiradores solamente de la guida. La partí por la mitad, me sirvió para cocina, donde recibida el agua así cada vez que llovida.